Recuerdo a Nino Bravo, su voz y el recuerdo de todos los valencianos hacia este artista extraordinario. Cuando había alcanzado los últimos peldaños que conducen al triunfo rotundo y definitivo, cuando estaba plenamente familiarizado con los aplausos y el éxito, cuando su voz giraba a todas horas en los tocadiscos del país y su nombre gozaba ya de una cálida popularidad, quiso el destino que Nino Bravo, aquel muchacho de hielo de Malferit que luchó con fe para alcanzar la cima de sus sueños, enmudeciera para siempre en el frío asfalto de una carretera el 16 de abril de 1973, cerrándose así de golpe y brusca y dolorosamente la biografía artística de un hombre, de un cantante valenciano, cuya trayectoria profesional prometía dejar honda huella en el mundo de la música moderna. Desde sus comienzos nada fáciles para todos aquellos que empiezan, se adivinó que en Nino Bravo, en aquel chique de hielo, había una garganta con óptimas condiciones para el canto. Una garganta de voz sólida y bien timbrada, que sabía sentir y decir la canción. Por sus cualidades como intérprete, por su sencillez y seriedad, se ganó pronto la simpatía de todos, del público joven y del maduro, pues nadie podía dejar de reconocer que en Nino Bravo había algo fundamentalmente, algo que no es moneda corriente en los cantantes de nuestro tiempo. Voz. Voz y estilo unidos en un quehacer artístico de limpia y honrada ejecutoria. Sus canciones presentes en los giradiscos y en las audiciones radiofónicas son hoy a bastantes meses de sus adiós un recuerdo, un testimonio de fuerza creadora que ha quedado entre nosotros como inestimable tributo de su bien hacer musical. Canciones muy importantes por él cantadas como te quiero, su primer gran éxito, Un beso y una flor y Libre. Y hoy, en este verano de 1973, su canción preferida como América de América. Precisamente en este verano del 63, que ha alcanzado un éxito extraordinario, igualado a canciones como Todo por Nada de Camilo VI, Mi talismán de los diablos y Eva María de Fórmula Quinta, canción del verano. Por todo ello, esta noche, 12 de septiembre de 1973, se celebra un homenaje nacional y desinteresado en la Plaza de Toros de Valencia, y que transmitimos a continuación.

Esta canción es una canción que todos conocen. La presenté en el programa Canción 71. Y me la acompañan Javier, Tony, Manolo y Armando. Para todos ustedes, Hija de la Nube. Frío y dolor. nombre de Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero, estamos ofreciendo a ustedes, en lugar del programa Carretera, la retransmisión en directo desde la Plaza de Toros del Festival Nacional Homenaje a Nino Bravo. Michelin, su fiel compañero de viaje. Las emisoras valencianas. Por otra parte, los compañeros, antes y después, también han de añadir cada cual aquello que considere oportuno y que nosotros estamos plenamente convencidos esta noche lo es. Antes de seguir con las actuaciones de cuantos hoy han decidido participar uniéndose a este compañero que lo fue suyo en vida, queremos recordar también, aparte de los que con gran ilusión no están aquí presentes. Por ejemplo, tenemos con nosotros un telegrama fechado hoy mismo en Lisboa. El telegrama va dirigido Festival Nino Bravo, Plaza de Toros, Valencia, España. Y dice: compromisos internacionales me impiden estar con vosotros como sería mi deseo. Un fuerte abrazo, Juan Pau. En el capítulo de agradecimientos, supongo que hay uno que está muy claro y muy a la vista, aunque en ocasiones quede un tanto en el anónimo. Pocas veces pensamos que hoy es la primera, una empresa como la Plaza de Toros de Valencia, de su envergadura, ha cedido completamente gratis, totalmente desinteresado, todo cuanto ello supone para este acontecimiento. Consideramos que la empresa de la Plaza de Toros merece nuestro reconocimiento y mejor aplauso. En el orden de actuaciones, consideraba que era un deber, casi una obligación por mi parte, presentar el próximo grupo. El grupo que ahora toma parte es valenciano. Este ya es motivo más que suficiente. Es un grupo que nació poco a poco y caminó con mucha seguridad hasta llegar a alcanzar lo que en la actualidad son. Muchas veces les hemos criticado con cierta dureza, esperando que mejoraran algo que se podía mejorar. Pero siempre hemos dicho que en directo son el mejor conjunto de España. Y ellos pueden demostrarlo ahora mismo. Son Sin Kings. Empezó el resplandor y comienza de nuevo mi vida. Dame la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós. Voy diciendo a todo el que me mira. Es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así. ¿Cómo puede ser la vida más dulce? Es así. ¿Cómo encontraré poder ser feliz? Todo brilla otra vez, esto quiere decir que la vida sigue su camino. Dame la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós. Voy diciendo a todos mis amigos. Es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así. ¿Cómo puede ser la vida más dulce? Es así. ¿Cómo encontraré poder ser feliz? Puede ser. ¿Cómo renacer si todos comprenden que tal vez mucho mejor cantar y reír? Así es como todo el mundo tiene ilusión de vivir. Olvida las penas, ríe, todo es ahora feliz. ¡Hey! La mañana llegó, empezó el resplandor, hoy comienza de nuevo mi vida. Nace la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, señor, buenos días y adiós. Voy diciendo a todo el que me mira, es como sentir un nuevo afán de vivir. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como renacer si todos comprenden que tal vez mucho mejor cantar y reír. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como renacer si todos comprenden que tal vez mucho mejor cantar y reír. Es así como puede ser la vida más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. All right. Gracias. Estamos en la Plaza de Toros en este homenaje nacional a Nino Bravo. Hemos oído los aplausos que han dedicado a Sin Cheeks, el conjunto valenciano que está demostrando una vez más ser en directo el mejor conjunto de España. Enrique Ginés os habla desde una silla junto al escenario en la Plaza de Toros. Un pequeño trozo de arena en la plaza. Siguen Sin Cheeks. Al bailar, al soñar, al cantar y al reír, recordar la playa y el sol, y en verano estar junto a ti. Shibidula, ta, ta, do, mi, du, ta, shibidula, ta, ta, do, mi, du, hola, shibidula, ta, ta, do, mi, du, ta, shibidula, ta, ta, do, mi, du, al lavar, al correr, al cantar y al reír. Yo sé que el verano llegó, el amor vendrá pronto a mí. Shibidu da da da do mi du, shibidu da da da do mi du, shibidu da da da do mi du, shibidu da da da do mi du. Risas, flores, besos, chicas, llega el amor. Shibidu da da da do mi du, shibidu da da da do mi du. Al sentir el amor, al estar junto a ti, tú me has hecho un hombre contento y los dos seremos felices. Sin mi duda, da, da, do, mi duda, sin mi duda, da, da, do, mi duda, sin mi duda, da, da, do, mi duda, sin mi duda, da, da, do, mi duda. Risa, flores, besos, chicas, llega el amor. Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero. Michelin, su fiel compañero de viaje. Todos mis compañeros presentadores de las distintas emisoras de radio de Valencia. ¿Qué voy a decir yo que no esté dicho ya? La emoción la llevamos todos aquí dentro, como seguro todos ustedes. Yo nunca había visto la Plaza de Toros con un aspecto tan tremendo. Es la primera vez que presento desde un escenario de aquí, de la Plaza de Toros de Valencia, y todos me decían que presentarse en la Plaza de Toros era desde luego una cosa muy difícil de hacer o puesto que el público está bastante lejos y a veces el sonido no responde. Hoy está todo respondiendo a las mil maravillas y para mí es tan fácil como estar en el locutorio de la emisora sin que nadie me vea. Muchas gracias a todos por la colaboración que están prestando. Vamos a seguir esta gran noche musical en la cual la luna se está haciendo el ánimo también en estar presente con nosotros. Un aplauso muy grande para esta luna de Valencia. Me ha dejado que este festival se celebre cuando allá alrededor de las 8 unas gotas nos han hecho temblar a todos. Les harán temblar con su música, con su simpatía, con su gracia. Son tres voces superventas actualmente en España, como lo fueron ayer, lo son hoy y lo serán siempre. Son Elena, Benjamín y Toby, son los mismos. Hacen su aparición en escena los mismos. En esta gran noche del homenaje a Nino Bravo, que Radio Popular de Valencia está transmitiendo. Los mismos están en escena y en el centro, como siempre, radiante de hermosura y simpatía Elena. Su actuación comienza y con ella sigue el ambiente, un ambiente hasta ahora jamás conocido en esta plaza de toros de Valencia. Les dejamos con la música de Los Mismos. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos muy contentos de encontrarnos hoy con vosotros. Voy a ser muy breve, pero lo que más deseamos es agradaros con nuestra corta intervención. Con un poquito de ron, mi negro, mi negra. tengo casa y trabajo en mi pueblo y tengo amores morenos que me tienen contenta. Vente conmigo que es tiempo de que vayamos al puerto a comer maíz tostado con un poquito de ron y chocolate blanco y negro. Chocolate blanco y negro, y negro. Vente conmigo a tomar. Iremos a bailar, el día es fiesta de santos y no se puede trabajar y no se puede trabajar. Chocolate, chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a tomar. Chocolate blanco y negro, mi negra, el día empieza a clarear. Ya te dije, y trabajo en mi pueblo, y tengo amores morenos que me tienen contenta. Vente conmigo que es tiempo de que vayamos al huerto a comer maíz tostado con un poquito de ron y chocolate blanco y negro. Chocolate, chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a tomar. Chocolate blanco y negro, mi negra. Pon alrededor del viejo roble aquel me fui de aquí. Yo debo mirar, pues el autobús cerca pasará del viejo roble donde deberás darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión y lloraré. Me iré y te olvidaré, y te olvidaré. Por alrededor del viejo roble aquel, una cinta así, tú pensaste en mí. Pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo debo mirar, pues el autobús cerca pasará. Roble donde me ofreciste ayer tu amor. ¿Quién cita es el roble de? ¿Quién cita es el roble de? ¿Quién cita es el roble de? Y por fin el autobús llegó, más no sé qué sentir. Pintas amarillas en el roble vi. ¿Quién pintas en el roble vi? ¿Quién pintas en el roble vi? ¿Quién pintas en el roble vi? Fabulosa del conjunto Los Mismos. Elena, Benjamín y Toddy, o Toddy, Benjamín y Elena, como se quiera. Actuación, repetimos, fabulosa. En escena son algo serio, algo sensacional. Esta sigue siendo la actuación más maravillosa que hemos conocido del público de Valencia. El público en realidad es el auténtico artífice, la gran estrella de esta noche en el homenaje nacional a Nino Bravo. Y lo es el público por muchas razones, porque por primera vez en la historia hemos visto la plaza totalmente abarrotada, absolutamente llena, tanto en el ruedo como en los graderíos. Por primera vez también estamos observando un respeto total del público hacia el festival. Y ahora una nueva compañera que va a anunciar la siguiente actuación. No han podido estar con nosotros, pero aquí están sus palabras a través del telegrama. Contrato de trabajo firmado con anterioridad nos impide asistir a tan emotivo y sentido acto. Nuestro recuerdo estará hoy y siempre con tan entrañable amigo, para quien conservamos todo nuestro cariño y más profunda admiración. Carmen Sevilla y Augusto Alguero. Un nuevo telegrama, este de la pareja Carmen Sevilla y Augusto Alguero, anunciando la imposibilidad de su visita, hace que el público vibre con sus aplausos. Bonita, entrañable. Ahora con alguien con un programa muy apretado. Desde Andújar a la Plaza de Toros de Valencia, después una actuación cerca de nuestra capital. Y esta misma noche, emprender viaje de nuevo, regreso hacia Madrid. Un panameño que siente a España con todo su corazón. Señoras y señores, Basilio. Supongo que todos habrán tenido oportunidad, chaqueta encarnada, hace su aparición en escena e inicia su actuación. Y en tus ojos pude ver mentiras y por qué venías de tu cita junto a él. La rabia nubló pensamiento y apenas me pude contener. Si tú dices la moneda, de aquí me marcharé y olvidaré que tuve la mujer. Ve con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión. Seguiré viviendo sin tu amor. Es mejor para los dos. Ve con él, camina junto a él y olvida que la ayer que nos unió. Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor. Mis sueños se fueron con la noche, crucé largos caminos hasta el mar. No podía concebir que ascendía ante mí, mi vida se alejaba y ama de ti. Miré el agua del mar que hay bajo el puente, profunda y fría como tu traición. Oyéndome a mí mismo murmurar. Ve con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión. Seguiré viviendo sin tu amor. Es mejor para los dos. Que nos unió. Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor. Ve con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión. Seguiré viviendo sin tu amor. Que nos unió. Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor. En nombre de Michelin, inventor de los neumáticos radiales con carcasa de acero, estamos ofreciendo a ustedes, en lugar del programa Carretera, la retransmisión en directo desde la Plaza de Toros del Festival Nacional Homenaje a Nino Bravo. Michelin, su fiel compañero de viaje. Amigo fiel, busco las luces de un atardecer. Hoy nada queda, todo cambió. Hasta el recuerdo se borra, bellas promesas y el árbol aquel donde escribimos los nombres ayer. Hoy nada queda, todo cambió, hasta el recuerdo se borra. Hoy todo ha cambiado para mí, siento que el aire no es igual en esas cosas que yo vi. Hoy todo ha cambiado para mí, los sueños tienen lo un final a aquellos sueños que viví. Los dulces años y el viejo reloj que hace tanto tiempo que se paró. Hoy nada queda, todo cambió, hasta el recuerdo se borra. Noches pasadas de un invierno gris, frías y largas sufridas allí. Hoy nada queda, todo cambió, hasta el recuerdo se borra. Hoy todo ha cambiado para mí. Siento que el aire no es igual en esas cosas que yo vi. Hoy todo ha cambiado para mí. Los sueños tienen un final, aquellos sueños que viví. Será Maritrini. Pronto un nuevo compañero aparecerá en el escenario para anunciar la actuación de Maritrini, suponemos. Radio de Basilio. Estamos en el espectáculo de toros en homenaje a Nino Bravo. No podrás

¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van, marchando. Creciente de entusiasmo, de calor, de alegría, de satisfacción. Creo que todos nos sentimos muy emocionados, pero a la vez muy felices. Recuerdo que el pasado mañana, día 14 de septiembre, se cumplirá exactamente un año de otro festival que se celebró aquí, en esta misma Plaza de Toros. Un festival en homenaje a la valencianísima sociedad El Micalé, para ayudar a la reconstrucción de su teatro destruido por un incendio, como muchos de los que están aquí recordarán. A ese festival se asociaron todos los artistas valencianos, y entre ellos, naturalmente, no podía faltar Nino Bravo. Recuerdo perfectamente que tuvimos la suerte de presentarle aquí, en aquel acto en que él quiso participar, como lo hacía muchas veces, poniendo alma, corazón y vida, preocupándose por los demás y para los demás. Bien está que ahora seamos nosotros los que nos preocupemos y ocupemos de él. Y con esto no damos muestras solo de que le recordamos, sino damos muestras también de algo muy bonito, de que estamos unidos por una idea, unidos por algo. Y no solamente somos los que aquí estamos. Y ahora quisiera hablar de una manera especial a los jóvenes. Aquí hay público de todas las edades, puesto que Nino era uno de esos artistas elegidos capaces de contar con público de todas las edades, desde los niños pequeños hasta los ancianos. Pero los jóvenes, de una manera especial, que están aquí, pienso que conocerán perfectamente una emisión radiofónica muy popular, Los 40 Principales. Pues bien, este telegrama nos trae la presencia cordial y cariñosa en esta noche de todos los musicales gallegos. Dice así: en nombre, musicales gallegos, me uno homenaje a Nino Bravo, la mejor voz de España, María Teresa Navaza. Como veis, como vemos, somos muchos amigos los que estamos aquí esta noche, los que estamos y los que actúan, que también son, eran y siguen siendo, y pienso que seguirán siendo siempre amigos de Nino Bravo. El cantante que llega ahora es una de esas voces espléndidas que da de vez en cuando este rico filón de músicos y de artistas y de grandes voces que es el Reino Valenciano. Un cantante que precisamente inició una fuerte amistad con Nino Bravo a raíz de su coincidencia como candidatos en un programa televisivo en el que se jugaba la participación en el Festival de Eurovisión. Pienso que muchos de los que aquí están, todos, recordamos aquella serie, aquella famosa serie Pasaporte a Dublín. La suerte unió y la amistad unió desde entonces en aquel programa televisivo a Nino Bravo con Jaime Morey. Adorábamos más, hasta la golondrina emigró,